nación, de la calle Haciendo Buche, de la calle Corazón. Yo soy de la calle Sacrificio, la calle Calma, la calle Valor. Yo soy de la calle Humildad, de la Hermandad, de Voy Pa'lante, de la calle Los Deportes, del Musicón. Yo soy de la calle Decencia, del Cuicuicui, del Vacilón. Yo soy de la calle Lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle Dolor, Llanto, Sentimiento, de la calle Luna, de la calle Sol. Yo soy de la calle Sin Miedo, de la calle Respeto, de la calle Bendición, de la calle El Familión, de la calle del Amor. ¡Qué calor! ¿Qué tal? ¡Feliz viernes para todas, para todos! Hoy es 22 de agosto de 2014. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola es Luiger Loyo. Apláudase usted mismo, por favor. Apláudase usted mismo. No, no, él lo merece, lo merece. ¡Claro! Saludamos frente a los micrófonos de esta ventana. ¡Enza García! Gracias por ese beso, Luis, de Randall Borges. Caramba, pero qué duros esos aplausos para Randall hoy. Pero vamos a darle muchos más aplausos, bien duro, con muchos besos. Abrazos, buenas vibras a todas y todos ustedes. Gracias por asomarse a esta ventana. Que se abre para empar hoy con espíritu de viernes, con ánimo de viernes, con alegría, con ánimo. Dedicado a esa calle linda, esa calle llena de gente trabajadora, llena de gente alegre, llena de gente optimista. Que queremos sacar esta patria adelante, que la amamos muchísimo. Y así que abrimos con el PIR de Puerto Rico, Piru Loco Puerto y la Tribu. Con este tema, La Calle Linda. ¿Y cómo nos vamos a abrir? Con espíritu y ánimo de viernes. Después del notición que nos lanzaron ayer, Naguará. Multan con 200.000 unidades tributarias a empresa Macro por reincidente. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Uch! ¿Ustedes saben lo que son 200.000 unidades tributarias? Ouch. Ya era hora, caramba, ya era hora. Lo hicieron por 2.000 millardos de los viejos, decía sí, señor. Méndez ayer, ¿no? Es que ya era hora. Esto es lo que hay que hacer. Pues bueno, la reincidencia fue el no habilitar la totalidad de las máquinas registradoras. Estamos hablando de alrededor de 64 máquinas, 64 cajas, de las que tenían manejando 20. Tan bonito, ¿no? No, tan bonito, entonces quedó. Bueno, y que les den hasta con el tobo, y que vayan a Compumol, y que vayan este poco de negocios reincidentes con la especulación, mira, por cierto. Mira, la calle linda, la calle está más linda hoy que ayer, teniendo todas estas calles lindas, ya vamos a dar informaciones de calles lindas y lo que se va a hacer el día de hoy, pero esta noticia con la que decidimos abrir la ventana el día de hoy es por esta guerra, ¿no? Esta guerra que se le ha declarado al contrabando, a las mafias, al sabotaje, esto de eficiencia mata cola. ¿Saben cuántas horas tenía esa gente haciendo cola en Macro de la Yaguara? Me imagino. 6 horas tenía gente, mire, incluso mira, gente... que hay que ser desgraciado. Gente enferma, gente con, bueno, de la tercera edad. Y más allá de eso, así sea la gente sana, jovencita, como sea, ¿cómo tú vas a tener haciendo cola a la gente por 6 horas bajo ese inclemente sol? Después cayó aquel palo de agua y la gente ahí haciendo cola. Bueno, les cayó de sorpresa, como tienen que ser las cosas, ¿no? Para ¡sorpresa! No prevenir a nadie. ¡Epa, sorpresa! Aquí estoy yo. Le cayó Andrés Eloy Méndez. Caramba, este camarada vino con las pilas bien puestas. Ojalá que tenga un cargador bueno de batería para que no se le agote, ¿no? Y también al equipo que le acompaña. Bueno, ajá. Le cayeron de sorpresa y, bueno, verificaron esto de la reincidencia. No había explicación para dejar estas cajas vacías de esta manera. Pero además de esto, yo quiero hacer una reflexión acá, porque ya empezaron los medios, como siempre, ¿no? Como lo que hemos dicho a lo largo de todos estos días de la guerra contra el contrabando, hay medios de comunicación que se colocan del lado de los contrabandistas. No, los cómplices. Del lado de los contrabandistas, del lado de los saboteadores, etcétera. Bueno, ya han comenzado a cuestionar lo que el próximo 30 de noviembre ya será una realidad, que es la aplicación de estas captahuellas para que usted con su huella dactilar se garantiza que no va a estar comprando mercancía en exceso para desabastecer los locales y practicar además el contrabando interno. Bueno, esto va a estar listo el próximo 30 de noviembre, ya va a estar operativo en la mayor parte del país. ¿Qué pasó? La prensa opositora se ha dedicado a torpedear esta iniciativa, diciendo que es humillante, que cómo van a hacer esto con la gente, que el pato y la guacharaca. Señores, ¿qué hacía Macro? ¿O qué sigue haciendo Macro? Si usted no tiene el fulano carnecito de Macro, usted no compra. Usted no puede comprar. Lo que eso es, no es discriminación. Claro, no, o sea, es que eso lo tiene Macro y lo tienen muchas cadenas. Si usted no tiene el bendito carnet, usted no puede comprar allí. Así vaya a comprar mucho o poco. No, y ojo. Así tenga la plata. Y cualquiera no se puede sacar el carnet de Macro porque tienes que llevar registrada una empresa. Exactamente. Entonces, nos preguntamos. Los que ahorita están cuestionando, criticando la aplicación, la implementación de la huella dactilar para hacer estas compras, que no es ninguna, como ya han querido hacer ver, no es ninguna tarjeta de racionamiento. Ay, bueno, pero ni tú sabes que ellos son así. ¿Alguna vez criticaron a esta cadena, que por cierto sabemos a qué intereses sirve la cadena Macro, por la discriminación que vienen poniendo en práctica desde toda la vida? Randall, por Dios. Lo que pasa es que ellos son desarrollados, ¿ves? Ellos son nórdicos. Oh. Esa es una empresa nórdica y como ellos son súper avanzados y desarrollados, se entiende porque ellos saben hacer las cosas, ¿ves? En cambio aquí sí es una cartilla de razonamiento cubana. No, pero fíjate tú, que cuando se había hablado la primera vez de implantar el sistema biométrico en las cadenas de supermercados públicas, en su momento yo conseguí información que la compartí por las redes, que el sistema biométrico ya lo utilizan diferentes cadenas de supermercados en Francia y lo van a implementar en Alemania. A mis amigos que dicen que todo lo que está afuera es mejor, oye, véanlo desde este punto de vista, o sea, todo depende del cristal con que lo mires. Señores, nos estamos modernizando, nos estamos poniendo en el nivel de Europa, que son de lo más recontra. ¡Uf! Por favor. O sea, ganas de criticar, ganas de meter miedo, ganas de meter zozobra, ganas de generar descontento. ¿Por qué? Porque se están acabando las vacaciones y quieren volver a las guarimbas y al calentamiento de calle. Y para que tengan medianamente un éxito, sobre todo entre los muchachitos y entre los enfermos disociados, tienen que generar la mayor cantidad de malestar posible en la calle. Fíjate que por donde yo vivo pasó algo bien interesante anoche. Para que veas cómo ya están calentando la cosa. Yo les comenté que ya están apareciendo nuevos carteles, nuevas pancartas de liberen a los estudiantes, Maduro nos estás matando de hambre, estoy harto de las colas, quiero ver a Elías Agua haciendo una cola, y cosas por el estilo. Cartelitos nuevos todas las mañanas, cerca de un instituto de educación superior que queda por ahí. Ajá. Resulta que ayer, no sé qué pasó, hubo tres fallas de luz, pero que duraron pocos segundos. Cuando se fue la primera vez la luz, un histérico degenerado se puso a gritar: ¡que tenemos patria! ¡Tenemos patria! ¡Muérete, Maduro! ¡Muérete! Ah. O sea, en otras oportunidades han habido apagones y nadie se pone a pegar chillido. Pero este tipo se puso a gritar como un poseído, que ahí mismo, en menos de 30 segundos, regresó la luz. Y de verdad que le doy un beso enorme a la mujer que gritó: ¡viva Chávez! Oh, no sería usted. No fui yo. No se está autobesando usted. No. Yo tenía ganas de decirle que se metiera la lengua donde no le pega el sol, pero no. No lo hice, ¿no? Pero entonces, y ya lo habíamos comentado esta semana, que quieren calentar las calles de nuevo. Y esa denuncia también la hizo Diosdado Cabello con el mazo dando, que ya hay sectores del movimiento estudiantil que se están reagrupando porque la orden es reactivar las protestas de calles, la toma de plazas, la toma de esquinas, pero que tienen ciertos problemas porque hay una amplia parte de ese sector que está descontenta porque les están metiendo la pala con el aumento de la matrícula en las universidades privadas y el movimiento estudiantil no ha dicho niñez. Entonces, bueno, pero otra de las cosas buenas o cosas interesantes que tuvo el programa de Diosdado ayer fue que estuvo allí Andrés Eloy Méndez, el superintendente de Precios Justos, quien... El hombre dijo, del momento, ¿no? Claro que sí. El héroe. No hay duda. El héroe, super Andrés Eloy. Hiciste lo que desde hace tiempo debieron haber hecho, meterles la pala a los especuladores con una multa que de verdad les duele. Y golpearle donde les duele a ellos realmente, es la plata. Pero bueno, y dijo Andrés Eloy Méndez que abordarán la economía popular para combatir irregularidades en comercio de productos básicos. Es decir, que se van a meter con buhoneros, ¿no? El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó este jueves que la segunda fase del plan para combatir el desabastecimiento de los productos contempla el abordaje sociopolítico y jurídico de la economía popular, que a pesar de no tener los permisos para este tipo de comercio, vende productos de primera necesidad con sobreprecios y contribuye al contrabando interno. Esto lo dijo, como ya lo dijimos, en la entrevista concedida al programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, y a NTV, que maneja Diosdado Cabello, ¿no? Méndez comentó que los productos de primera necesidad no deben ser vendidos fuera de los comercios establecidos. Eso lo sabemos todos, Andrés Eloy. Aseveró que sí hay producción en el país, pero los bienes no se encuentran en el lugar en el que deben estar ni al precio que deben tener debido a los desvíos que contribuyen con el contrabando interno. Tal acción forma parte de la guerra económica que se manifiesta, además, con el contrabando de extracción, los sobreprecios, que también los supermercados los tienen, y el desabastecimiento. Explicó que muchas veces, a pocos metros de los comercios que no tienen ningún producto de primera necesidad, se encuentran los comerciantes informales vendiendo con sobreprecio dicho artículo. Bueno, Mercado de Quinte Crespo, por ejemplo, y ahí le decimos a Jorge Rodríguez, con todo respeto y cariño, ¿por qué, siendo el Mercado de Quinte Crespo un mercado municipal, por qué Policaracas no hace algo? O sea, ese es el ejemplo más evidente, ¿no? Al tiempo que señaló que mafias internas o dueños de abastecimientos le dejan los productos a estos comerciantes, por ejemplo la cadena CDM, para obtener más ganancia del que está estipulado en la ley de precios justos, que establece un margen máximo de ganancia del 30%. Tenemos que ir con absoluta firmeza. Vamos a la cabeza de quienes sacan los productos de los canales regulares de distribución, dijo. También Méndez informó que se aplicará una providencia para los comercios, en el cual se establecerá un número de cajas de acuerdo a los metros cuadrados de los supermercados e hipermercados, a fin de brindar mejor atención a los usuarios. Además del plan de eficiencia Matacola, que trabaja para que los usuarios sean atendidos con eficiencia y rapidez y no tengan que hacer largas colas para poder adquirir un producto. Se activará también un sistema de mensajería de texto a través de la plataforma CanTV para que los inspectores populares realicen reportes en tiempo real al ente supervisor. En este sentido, explicó que la superintendencia formará al Poder Popular como inspectores para que la sociedad organizada trabaje para erradicar el flagelo del contrabando. El adiestramiento contemplará todo lo referente a la parte jurídica, técnica, económica y sanitaria. Señaló que estos inspectores provendrán del Partido Socialista Unido de Venezuela y de las unidades de batalla Bolívar Chávez, quienes formarán 516 círculos de lucha por el abastecimiento y los precios justos. Nos estamos organizando para esta batalla, para demostrar, que es posible crear una economía sana en socialismo, resaltó Méndez, quien añadió que el sistema económico capitalista colapsó y la revolución bolivariana demostrará cómo florece el sistema socialista. Todo el apoyo a este camarada Andrés Eloy Méndez, arrancó con buen pie. Él tiene las mejores intenciones, eso no solo lo sabemos, sino que se nota. Ya empezó a notarse. Ya los resultados que se han dado hasta el momento, tanto en la guerra contra estos especuladores, contra los saboteadores, en paralelo la guerra que se está haciendo contra el contrabando de extracción y el contrabando interno, ya se han arrojado importantes resultados. El deseo nuestro, como sabemos que es el deseo de toda la población, o la gran mayoría de la población honesta, seria, que quiere que se adecente la patria. Bueno, pues la gente de la calle Linda. Calle Linda, calle Corazón. Es que siga, que este no sea un arranque de caballo para que después venga una frenada de burro. No, nada que ver. Que esto siga, seguir impulsando el trabajo que se está haciendo desde la Superintendencia de Precios Justos para que el pueblo por fin tenga el poder, sumado al Estado, a los organismos de seguridad, de caerle a estos señores. Estamos hablando de unos 70.000 hombres y mujeres que se van a sumar desde el Poder Popular a esta causa de la lucha contra la especulación, contra el contrabando interno, en la revisión de las redes de la cadena de producción, de toda la cadena de comercialización. 70.000 hombres y mujeres. No es una cifra nada despreciable. ¿Qué puede haber más? Tal vez. Pero en estos 70.000 que arrancan, parte primordial para que suceda el gran cambio que necesitamos en Venezuela, en materia económica, que necesitamos sobre todo en este proceso duro, nada fácil, de hacer que nuestro pueblo deje esa manera de pensar de la viveza criolla, del bien propio sobre el perjuicio a los demás. Y esto definitivamente es un paso que se da en esa dirección. Hoy, por cierto, hablando de otras aristas de lo que está pasando con el poder popular, hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, va a instalar en Catia una base de misiones. Va a estar allí para también fortalecer este poder popular. Esto desde la parroquia Sucre de acá de Caracas. El presidente de la República instalará la base de misiones en esta importante parroquia, no solo caraqueña y de la región capital, sino del país entero. Una parroquia que moviliza, que permanentemente está trabajando, que tiene una fama bien ganada de organización popular. En el mismo sentido, el presidente de la República también, en nuestras nuevas calles lindas, en nuestras nuevas calles que ahora se están construyendo para el vivir bien, calificó de excelente el despliegue que se hizo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, este jueves. Otra de los logros invisibilizados, ¿no? Cada jueves de vivienda invisibilizado por la prensa opositora, la prensa de la derecha, pero ahí está, es una realidad. Nuevas familias recibieron viviendas, nuevas familias están reacondicionando sus viviendas para un vivir bien, para tener esa calle linda con la que abrimos el programa del día de hoy. Sí, señor. Y bueno, y en los mazazos del día de ayer hubo informaciones bien interesantes. Una de ellas es que en la nómina del Instituto Autónomo Metropolitano de Caracas para la Juventud aparecen Carolina Isabel Abruzzi Quijada, quien es secretaria general de AD, Miguel Alejandro Pizarro, diputado a Primero Justicia, y Manuela Bolívar Rivas, quien también integra la nómina de la Alcaldía Latillo, es decir, que cobra la nómina de dos ¿De dos alcaldías? Sí, señor. ¡Qué bonito! Ante esto, indicó que seguirá informando sobre nuevos nombres de líderes de oposición, que incluye a Guarimberos, y que reciben jugosos sueldos de la Alcaldía Metropolitana sin trabajar. También dio a conocer que detrás del Centro Cultural Chacao está ubicado un edificio, Diosdado Cabello del nombre, es el edificio Atrium, donde hay tres oficinas que son pagadas por la Alcaldía de Chacao por un monto, que por cierto que dice Ramón Muchacho que está pelando, que no tiene plata, ¿no? Bueno, ¿sabes cuánto pagan mensual por alquiler? ¿Cuánto? 500.000 bolívares mensuales. 500 millones de los viejos mensuales. Qué bárbaro. Y se lo pagan al dueño, que es un dirigente de Primero Justicia, cuyas iniciales son JB. O no será aquellas iniciales que Julius también Borges. Que aparecieron en un cheque por allí hace Julius, unos cuantos años para fundar un partido sí, político. Sí, Julius Borges. ¿Borges será? ¿Julio Borgia? No sé, no sé. El asunto está, señores, que nos tenemos que poner las alpargatas porque lo que viene es joropo. Y bueno, en especial... Él dirá, hay que mantenerse poco en muchachos de alguna manera.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 22 de agosto de 1971, el gobierno de Bolivia, presidido por el general Juan José Torres, es derrocado por el general Hugo Banzer Suárez, quien inmediatamente organiza un gobierno provisional mientras Torres se refugia en Lima. El golpe de Banzer pone fin a un ensayo de gobierno nacionalista de tendencia izquierdista que duró 10 meses y tomó medidas tales como la instalación de una asamblea popular, se suprimieron las concesiones a empresas norteamericanas y Bolivia apoyó el ingreso a la República Popular China a la ONU. La revolución se ha interrumpido pero no está derrotada, declaró en Lima el derrocado general Torres, quien 5 años más tarde, en junio de 1976, moriría asesinado en la Argentina. Su cadáver, con los ojos vendados y 3 balazos en la cabeza, apareció en la localidad de San Andrés de Giles, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires. El gobierno de Banzer recibió desde el primer momento el apoyo del Partido de Paz Estensoro, Movimiento Nacionalista Revolucionario y de la ultraderechista Falange Socialista Boliviana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Mr. Saturday Dance, heard the crowd at the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around my table. Thought I'd visit the club. Far as the door, they have asked me about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more ready. But nevertheless, why stay up there? Been inviting all day. But what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Saturday dance. Heard the crowd at the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. Qué sabroso. Esto no es. No cree usted que nos trasladamos aquí a la época de las big bands allá norteamericanas. No, esto es criollito. Qué rico. Esto es demasiado bueno, ¿vale? Versionando esta obra del jazz, Don't Get Around Much Anymore, la gente de Caracas Jazz. Y hoy está en nuestros estudios su director, Francisco Isa. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Francisco. Y la visita no es casual. No. La visita no es casual. Coincide con el lanzamiento de la maravillosa obra con que nos hemos topado y que usted podrá disfrutar esta noche en el Teatro Teresa Carreño. El lanzamiento del disco, el primero, de Caracas Jazz Ensemble. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a la ventana. Saludo allí a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y de La Ventana. Allí conectados, sí, efectivamente, Caracas, después de un largo y gran esfuerzo, logramos sacar nuestra primera producción discográfica, que pueden escuchar allí al fondo, que es de jazz. Jazz, una fusión entre jazz y ska, ¿no? Que el jazz. Imagínate, tú, dos de mis géneros favoritos. Es que yo estoy fascinada. El género madre, ¿no? Que es el jazz, de ahí también viene el ska y claro, la fusión se hace mucho más perfecta. Sí, bueno, esta música afroamericana, de los negros norteamericanos. De resistencia, porque es una música de resistencia. Por supuesto, la del blues, que viene del blues y de las canciones de trabajo. Ha influenciado mucho desde los años 30 a toda la música latinoamericana y a la música mundial, ¿no? Recordemos que esas sonoridades de orquesta, de las orquestas de boleros o de mambo, viene precisamente de las big band de la era del swing, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esa música realmente trascendió la frontera, ¿verdad? Es como decía Cortázar, la música saltabarrera, burladuanas, ¿no? Y que impregnó mucho de las culturas. Entonces, bueno, nuestro primer disco, decidimos hacerlo fusionando el ska con el jazz, es decir, haciendo la sonoridad, las armonías y los riffs de los metales en la onda del jazz y sobre la base del ska. Del ska, que es el ritmo exacto, el contratiempo del ska, un buen trabajo allí de la sesión rítmica, por supuesto, de Armando Flores y de exacto, Manuel. ¿Qué músicos Churión integran la banda? Aparte que tienen un trabuco también de músicos invitados, ¿no? Sí, sí, el grupo, el staff de la banda son 11 músicos. Verdadero big band, ¿no? Sí, sí. Bueno, un pequeño big band. Los otros eran de 30 músicos. Sí, sí, podían llegar hasta 16, 17. Bueno, músicos. Pequeño, pero es grande en calidad. Claro, por supuesto. Y además, bueno, participaron un montón de invitados allí en la grabación para darle los créditos a cada uno de los músicos. Ahí tenemos, bueno, Armando Flores, que junto con mi persona, el productor de este disco, en la batería, Manuel Churión en el bajo, Didimo Gutiérrez en la guitarra, Daniel Milano en el piano, Richard Parada en la percusión, en la grabación las trompetas las hicieron Daniel Mora, Luis Sereno y Anthony Pérez, en trombón Cheo Romero y Yanis Salazar, también... en los saxofones, bueno, los grabé yo solito. Sí. Y bueno, los invitados, como tú mencionaste hace un rato, el gran guitarrista de jazz venezolano Gonzalo sí. Micó, la cantante que acabamos de escuchar ahora, Antonia Toro, Horacio Blanco, que es un uh-huh. personaje, una referencia del ska venezolano. No cantó en el disco, sino que grabó un par de guitarras ahí, unos, uh-huh. unos excelentes solos. El solo de guitarra en Don't Get Around Much Anymore es de Horacio Blanco. Tuvo Jesús Bosque, vibrafonista, el Diablo del Son, Luis España, que pone a gozar a todo el mundo con el Tibiri Tábara. Con 71 años y este hombre todavía anda por ahí, ¿no? Bueno, con esa voz y esa energía. Bueno, que ¿no? hoy en día, a los 70 años, la gente tiene una energía, o sea, es pava. Todavía, bueno, te digo porque en la edición del Venezuela Disco del año pasado, ustedes se presentaron en una de las tarimas sí, y tuvimos la ocasión de disfrutar del espectáculo, ¿no? De Caracas Jazz. Y cantó justamente uno de los invitados, subió a tarima el Diablo del Son, Luis España, y puso, estaba brincando más que todos los muchachos que estaban escuchando allí, ¿no? Sí. De verdad que tremendo el espectáculo junto a él, que va a estar esta noche también. Va a estar esta noche, por supuesto. La mayoría de los invitados van a estar allí, exceptuando Horacio Blanco, que no se encuentra en Caracas, pero bueno, van a estar todos. Además, dos de los compañeros que grabaron la trompeta, no, uno se fue a vivir para Colombia uh-huh. y otros dos no están acá. Uno se acaba de casar esta semana. Entonces se está disfrutando, miel. Claro. Sí, entonces, pero vamos a tener a dos grandes maestros de la trompeta, como son Rafael Rey, que le dicen el pequeño gigante de la trompeta, uh-huh. y Vicente Freijeiro, dos de los mejores trompetistas venezolano van a estar ahí acompañándonos hoy. O sea, que eso una maravilla. Sí, señor. Estamos conversando con Francisco Isa, quien es el saxofonista, barítono y director musical de esta banda, Es Caracas Jazz. Vamos, hagamos un poquito de historia. ¿Hace cuánto tiempo, cómo nace la banda? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿No? Igual, ¿cuál es la trayectoria que han tenido hasta ahora? Sí. Porque es su primer disco, pero ustedes no están recién llegados. Ya tienen... Nuestro primer concierto se realizó en el 2005, por cierto. Imagínate, 9 años ya. En el Boulevard, en la calle El Chino Valera Mora, uh-huh. allá en Sabana Grande. Que le pone otro nombre. Sí. En el 2005, allí... se bautizaron unos libros, los primeros libros que editó La Mancha de Poesía, y ahí fue la primera vez que tocamos. Sin embargo, nosotros teníamos algún tiempo, sobre todo Armando y mi persona, cocinando eso, ¿no? La idea. Armando viene sobre todo de muchos grupos de ska. En ese momento tocábamos con Palmeras Caníbales. Con quienes van a compartir escena, si no me equivoco, escenario el domingo. Ajá. El domingo, sí, ahorita le vamos a hablar de ello. Uh-huh. Y bueno, se nos ocurrió la idea, yo que también participo de grupos de ska, con Big Man Drake, con Palmeras Caníbales, pero también yo tengo mis proyectos de jazz, yo soy un gran apasionado de esa música, y entonces estuvimos hablando de hacer esa fusión, ¿no? Entre el ska y el jazz, que no es algo nuevo, hay bandas famosas que cultivan ese género de fusión, como New York Jazz Ska Ensemble y otras, y bueno, y de ahí arrancamos con el proyecto, se hicieron los primeros arreglos. Y es decir, desde el año 2005 venimos tocando, ¿no? El disco viene saliendo ahora, bueno, también un largo y buen esfuerzo, porque es un disco totalmente independiente, autogestionario, uh-huh. De hecho, ustedes crearon la firma, crearon la esta un sello disquero. El sello disquero sí, que sí. Se llama Patria Record. Háblanos de Patria Record, sí. Viendo todo este esfuerzo que se debe hacer, la inversión económica, sobre todo de Armando y mi persona, para poder lograr sacar un disco 100% independiente, nos dijimos, oye, pero también hay un poco gente por allí que muchas veces no tiene la oportunidad de producir su disco. Tenemos al maestro Luis España, por ejemplo, el maestro Luis España con 76 años. Un excelente intérprete, él no tiene su primera producción Imagínate. Discográfica, bueno, porque sabemos cómo es la industria del disco, los sellos disqueros no, privados. Quienes conocemos a Luis España lo conocemos por grabaciones en vivo, ¿no? Porque él siempre está en una presentación aquí. Yo conozco a Luis España, no desde hace tanto tiempo, pero sí por ahí de 2001, 2002, antes, creo que incluso que lo vi por primera vez y yo, ¿y este señor no ha grabado ningún disco? Me preguntaba desde aquel entonces. Sí. Y hasta esta fecha, lamentablemente, tampoco vemos una grabación en estudio de bueno, y así España. Y así mucha gente que indudablemente, bueno, en los sellos privados, en las grandes disqueras, tienen la puerta cerrada o te amarran allí con unos contratos totalmente esclavizantes para los músicos. Y entonces en el proceso ya que habíamos grabado el disco y estábamos por su replicación, estuvimos hablando de eso. Pues bueno, pero ¿por qué no hacemos un sello disquero? y de allí, bueno, apoyar muchos músicos. Tenemos el Centro Nacional del Disco, el CENDI, pero también, bueno, allí hay un gentío metido. Tuvimos tantos años de exclusión. Sí. Que ahora eso también, bueno, está... Se han generado mucha cola. Claro, ¿no? Y hay que... Gente en espera. Hay que esperar, pues hay mucha gente que necesita esa oportunidad. Pero bueno, aquí se abre una posibilidad también. Claro, y algo que leí con sobre Patria Records es que a diferencia de las disqueras que se quedan con un mínimo del 75% de las ganancias por la venta del disco, Patria Records no es así. Claro, no. Es algo equitativo, ¿no? Equitativo, vamos a hacer una paridad allí justa, que le convenga al artista y que nos convenga a nosotros. Además... También a medida que nosotros vayamos produciendo algunos discos, algunos artistas, a ellos los vamos a involucrar en el sello para que se cree ahí como un consejo que decía a quién vamos a producir. Democrático, participativo y protagónico. Así debe ser, ¿no? Así es. Entonces, además, bueno, eso tiene que ver con el poder popular. Músicos que se organizan, crean su propio sello y se ayudan y todos salen ganando. Claro. Y es que, todos trabajan, y es una todos forma, salen ganando. Es una forma también, como he hablado con muchos compas que se dedican a esto, ¿no? Además que se dedican a la música, se dedican, oye, a crear esas posibilidades, esas opciones para no depender netamente de la estructura del Estado para seguir haciendo música. Entonces, claro, oye, hay gente que se frustra, no, que no puedo grabar por aquí porque no, que es que el CENDI hay mucha cola, no, que el Estado no me apoya, que no sé cuánto. Bueno, pero hay otras iniciativas. Claro, y precisamente una de las cosas de las políticas que está lanzando el gobierno del presidente Maduro ahorita es, bueno, también que la gente produzca por sus medios, por supuesto con el acompañamiento del Estado muchas veces, pero si nosotros tenemos esto, logramos colocarnos, afianzarlo y lograr ser independiente en ese sentido, ¿por qué vamos a solicitar una ayuda al Estado cuando a lo mejor otras personas las pueden necesitar? Pues nosotros podemos prescindir de eso y darle oportunidad a otra gente que también entre en eso, en esa ayuda que, del Estado. Eso es como, por ejemplo, la misión Barrio Adentro. O sea, quien tiene un seguro, quien tiene la posibilidad de pagar una clínica privada, no necesita ir a un barrio adentro. El barrio adentro es para las personas que, oye, que tienen escasos recursos, que no pueden acceder a otro sistema de salud, y ahí está una opción que brinda el Estado. Lo mismo pasaría en el caso de la música. Claro, ¿no? Son los modelos socioproductivos que son la verdadera construcción del socialismo. Exacto, es que modelos socioproductivos populares. Claro, exactamente, es que ese es el modelo socialista. No estamos hablando del Estado paternalista que te lo da todo, te lo subsidia todo y te tiene que resolver todo. El Estado debe dar igualdad de oportunidades a todo el mundo para que crezcan, para que se desarrollen y es eso. Claro, igualmente el sentido también de este sello, el momento que comencemos a trabajar con artistas, bueno, es trabajar junto con el artista en la construcción, en la producción del disco, pues. Esa es un poco la idea del sello Patria Record. Patria Record, perfecto. ¿Cómo hacen para contactarlos? ¿Algún músico, alguien que quiera para contactarlo? Pueden escribirnos al correo escaracasjazzensemble@gmail.com o nos buscan en las redes, en Twitter escaracasjazz, @escaracasjazz, en el Facebook escaracasbanda y Escaracas Jazz en el Facebook. Y bueno, estamos en todos lados. Tú metes en Google Escaracas Jazz con K, S-K-A y el resto como si fuera Caracas Jazz. Y ya es la palabra. Exactamente. Ay, Dios mío, se me fue la idea, Randall, por tu culpa. Conchale, es que tenía la cuestión aquí y ahora mismo se me fue la idea, pero hablemos entonces de estos dos conciertos que van a tener este fin de semana. El día de hoy es el lanzamiento de la primera producción discográfica de Escaracas Jazz y de Patria Record. Va a ser en el Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas, lo que no tengo muy claro porque aquí tengo dos horarios diferentes. Por un lado lo tengo a las 7 de la noche y por otro lado a las 6 de la tarde. ¿A qué hora es el lanzamiento? No, la hora del concierto es a las 7 de la noche. Ok. En la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño. Las entradas están en venta allí en las taquillas del teatro desde el martes pasado. Sí. Y a precio de Revolución, 50 bolos. 50 bolívares. O sea, eso no es nada. Dos cafés. Exactamente. Café grande. Exactamente, dos cafés grandes. Y van a tener otro concierto en la Plaza de los Museos en Palmeras Caníbales este domingo, ¿no? Exacto, sí, pero quería, bueno, también darles el agradecimiento al Teatro Teresa Carreño, a la dirección del Teatro Teresa Carreño, a la Compañía Nacional de Música, que bueno, hoy en día, fíjese, una banda como nosotros, tener la oportunidad de lanzar nuestro disco en el teatro más importante del país, ¿no? Eso nos habla mucho de lo que está sucediendo aquí en Venezuela, sí, la inclusión y la participación. Un espacio que estaba negado para este tipo de actividades, que además de muchísima y altísima calidad, y en un espacio que estaba reservado nada más para las élites. Para las élites. Ahora mira lo que pasa. Ahora la música popular. Bueno, este día yo estaba recordando a cuando se inauguró el teatro. Había una señora por allí que se decía socialista, María Teresa Castillo. Uh-huh. Y ella, cuando se inauguró el teatro Teresa Carreño, ella expresó que ese teatro no era para pasar la burriquita, sino que era para grandes eventos artísticos. Claro, no. O sea, despreciando nuestra cultura popular. No, y una de las cosas que le ha dolido y le duele a la derecha es que los desdentados, los empobrecidos, los del barrio, hubieran tomado el Teresa Carreño en los actos oficiales, ¿no? Cuando el comandante Chávez se reunía allí, cuando entonces, ¡ay, qué horror! Ahí está, sí, ese poco de gente con franela roja, el Teresa Carreño, ahí fue. Y que de paso se abrió el Teresa Carreño a la cultura igualito popular. Igualito se presenta ópera, igualito se presenta ballet, claro, pero también se ha presentado Carota Ñemi Tajá, y también Tacateño, el Gabán Tacateño, se ha presentado Ali Primera, Ali Primera Sinfónico, o sea, sí. Da para todo. Claro. Ahora sí podemos decir que Venezuela es de todos. Y ya me regresó lo que te iba a preguntar. El disco, ¿dónde se puede adquirir? Sí, bueno, ya para precisar también lo del concierto del domingo. Exacto. Hoy, esta noche a las 7 de la noche, en la sala José Félix Rivas, a las 7 de la noche, repetí, del uh-huh. Teresa Carreño. Y el domingo, en la Plaza de los Museos, a partir de las 2 de la tarde, junto con la banda hermana Palmeras Caníbales, de un concierto de Conexión Cultural Canteve, el ciclo La Movida Urbana. Que bueno, ellos también decidieron trascender las puertas y las butacas reservadas de allí de su sede de CanTV e ir a la calle algunas veces al mes dentro de sus ciclos que hacen. Entonces, este domingo vamos a estar allí gracias a Conexión Cultural de CanTV. ¿Dónde se consigue el disco? Bueno, uh-huh. Por supuesto, esta noche y el domingo lo van a conseguir allí en venta a un precio solidario de 150 bolívares. Está también en la librería La Mancha, acá en el Foro Libertador. ¡Ah, qué 150. Bueno! Cerquita. Sí, cerquita, y el disco logramos colocarlos en más de 100 tiendas, discotiendas privadas a nivel nacional. Allí muy seguramente bien. Va a ser un poco más caro. Por bueno. ¿De cuánto fue la edición de este disco? Nosotros editamos 2.000 ejemplares. Está bien. 2.000 ejemplares, mal, nos faltan 1.000 para empaquetar todavía, esperando recuperar la inversión con la venta de los discos para mandar a hacer las cajitas de los otros 1.000. Pero entonces lo pueden buscar en cualquiera de las discotiendas privadas a nivel nacional, allí lo van a conseguir. Oye, importante también resaltar además que se haga este tipo de convenios con la empresa privada para la distribución, porque este es uno de los principales dolores de cabeza de los músicos. Sí, ok, hay chance para grabar, hay chance para replicar el disco, pero ¿dónde se consigue? Y entonces claro. Los espacios empiezan a escasear y es importante abrirse allí para que haya una mejor distribución y que, claro. Que garantizar nosotros que el producto llegue. Sí, ¿no? Nosotros tuvimos unas interesantes reuniones con las personas que manejan esto, ¿no? Y francamente, bueno, ellos ven allí el sello Patria Records, con la estrella socialista. Ajá. Y bueno, nosotros sin ningún rollo, francamente, nosotros somos esto, no tenemos nada que ocultar y esto es lo que hacemos. Y bueno, se llegaron a buenos acuerdos allí. Y por supuesto, Patria Rico va a servir también para eso. Nosotros tenemos ya entonces, estamos montando esa plataforma también de distribución y de contacto y también podemos colocar discos que nosotros produzcamos o de artistas que ya los tengan, hacerle el trabajo de colocárselo en las tiendas a nivel nacional. Excelente trabajo, muchachos. Bueno, las felicitaciones a ti, a todo ese bandón de excelentes músicos venezolanos que participan. La invitación reiterada hoy, 7 de la noche, sala José Félix Rivas, Teatro Teresa Carreño. El domingo estarán junto a Palmeras Caníbales en la Plaza de los Museos a partir de las 2 de la tarde. Yo quiero que tú nos presentes el tema que viene a continuación, que es Watermelon Man. Háblanos del tema y preséntalo, claro, que ahí lo tenemos. De Herbie Hancock, uno de los más prominentes músicos de jazz desde los años 60, cuando tocó con el quinteto de Mal Davis. Vamos a escuchar un tema muy popular de él, muy conocido, que se llama Watermelon Man, o sea, el patillero, en una versión ahí un poco latina, tipo cha-cha-cha. Ah, está bien. Francisco Isa hoy con nosotros de Caracas Jazz Ensemble. No se lo pierda, este es un bandón. Gracias por la visita, Francisco. Gracias a ustedes, saludos.

da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Tú qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley. Ay, ay, ay, el que no llora no mama y el que no roba es un gil. Ajá. Y lo escribió Santos Discépolo en 1931 en Argentina. Y mira cómo ha cambiado. Venezuela, ¿cómo no ha cambiado la cosa? 2014. ¿Cómo no ha cambiado? ¿No? El siglo XX, un desastre. El siglo XXI, ese desastre al cuadrado, ¿no? Bueno, pero hay gente que definitivamente está dispuesta a que las cosas cambien. Exacto. Está dispuesta a que las cosas cambien, soñando el mundo mejor. Bueno, construyéndolo. Tema, ya escuchábamos Joan Manuel Serrat y esta versión que hace del tango de Enrique Santos Discépolo, Cambalache. Cambalache, queremos darle un cambalache a la cosa, un cambio y para que la cosa siga avanzando, por supuesto vamos a dar nosotros espacio en esta tribuna que es La Ventana a la voz del poder popular que se organiza, el que impulsa diferentes formas de aplicar los grandes cambios que en revolución solo son posibles. El movimiento Lucha es un movimiento recién nacido, organización que se está gestando desde el poder popular. Y este sábado tendrán una primera gran actividad y para ello están convocando a los diferentes sectores de nuestro país. Tendrán una actividad además cultural, político-cultural, en la conocida Plaza Lina Ron. Así está conocida esta plaza, bueno, ya sabemos que se llama Andrés Eloy Blanco, pero es conocida actualmente como la Plaza Lina Ron, donde le rendirán, por cierto, un homenaje a esta heroína de la Revolución Bolivariana. En línea telefónica tenemos a José Luis González, integrante del movimiento Lucha, para que sea él quien nos explique ¿en qué se basa esta actividad que mañana sábado van a tener para convocar al Poder Popular? Buenos días, José Luis, bienvenido a La Ventana y a Alba Ciudad. ¿Está José Luis por allí? A ver si podemos retomar la comunicación. José Luis González es la persona que estamos tratando de contactar por acá en La Ventana para que nos hable de esta actividad. La han llamado Chávez Toma la Calle. Ajá. ¿No? Chávez Toma la Calle, de la mano del movimiento Lucha y organizaciones sociales. Ahora sí tenemos a José Luis. Vamos a escuchar cuál es la propuesta que desde mañana arranca en la calle del movimiento Lucha. Bienvenido, José Luis. No sé si nos escucha por ahí el camarada. Vamos a ver si retomamos este contacto. No. Escuchamos allí que está ahí en línea. Ahora no se escucha nada. Ahora, pero te escuchamos a ti, José Luis, ¿estás al aire? A ver si podemos solventar esta falla en la comunicación. En todo caso, lo que nosotros queremos buscar, ¿no?, para que usted conozca de esta actividad que van a tener mañana, es un movimiento, el movimiento Lucha, un movimiento de unidad chavista, que junto a diferentes organizaciones del Poder Popular reivindican la recuperación de los espacios de la ciudad de Caracas y van a realizar mañana sábado la toma cultural con varias expresiones de nuestra cultura soberana que además tienen como objetivo político la defensa de la Revolución Bolivariana y mantener ya allí entre nosotros, como siempre, el legado de nuestro comandante Chávez. Tenemos la llamada. Bueno, Luyer está tratando de corregir allí los detallitos, la parte técnica, para que podamos establecer esta conexión. Sí, señor. Bueno, vamos a leer, ¿no?, algunos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. No nos ha llegado mensaje. Recordamos que están las vías de participación, ¿no? Están las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Así que se pueden comunicar por allí. Por supuesto, abriremos las líneas telefónicas en un rato. Parece que ya hemos solucionado el problema. A ver. A ver si ya tenemos por allí a José Luis. Buenos días. José Luis González de El Movimiento Lucha. Buenos días. Yo creo que es él que no nos escucha a nosotros. No, no nos escucha. Él no nos escucha. Nosotros sí escuchamos allí latente en la línea. Ojalá podamos corregir esto para que nos den... Bueno, en todo caso, vamos a esperar a ver qué nos dice Luis. Nos decía que tenemos algo en el grupo... Oye, lo que pasa es que no va a ser una respuesta muy grata la que voy a dar. Un saludo solidario revolucionario. Ahí está. Bolivariano y chavista de parte del Movimiento de la Unidad Chavista Lucha. Hola Enza, hola Randall, de verdad contentos que con este contacto telefónico que nos están permitiendo tener con Alba Ciudad y La Ventana Abierta. Nosotros somos miembros del Movimiento Lucha y estamos convocando a toda la gente de Caracas a el evento que hemos denominado Chávez Toma la Calle, de la mano del Movimiento Lucha y organizaciones sociales, donde estaremos haciendo un acto político-cultural homenaje a nuestra camarada combatiente Lina Ron. Este evento va a ser en la Plaza de la Revolución, la Plaza Andrés Eloy Blanco, conocida también como la Plaza de la Revolución, la Plaza Lina Ron, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. Entonces estamos convocando, va a ser un acto muy hermoso donde además seguiremos dando a conocer nuestras propuestas de apoyo a la Revolución Bolivariana y todo lo que implica el movimiento de la Unidad Chavista Lucha dentro de este contexto nuevo de nuestra revolución, defendiendo el legado del gigante, del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y todo lo que implica, lo que está llevando a cabo quien tiene ahora en sus manos para continuar esta tarea, que es el presidente Nicolás Maduro. Alguna preguntita por allá que con mucho gusto se la contestaremos. ¿Cómo no, hermano? Mira, queremos saber este Movimiento Lucha, con qué objetivo nace y cuáles son las acciones que tienen pensadas en el corto, mediano y largo plazo para defender, como ustedes dicen, el legado del comandante Chávez, pero ya en la calle. ¿Nos escucha, José Luis? Oye, creo que hay una fallita en la comunicación que persiste. José Luis, ¿nos estás escuchando? A ver, hacemos la prueba con José Luis. Me estás preguntando por el Movimiento Lucha, ¿de qué se trata? Eso es lo que más o menos entiendo. Sí, hermano, sí, es esa la pregunta que te hago, y además las actividades que tienen pensadas en el corto, mediano y largo plazo para defender el legado de Chávez, pero ya en la calle, con el pueblo organizado. Así es eso. Mira, el Movimiento Lucha es un movimiento de movimientos que precisamente busca, de alguna manera, enmarcar la unidad del pueblo y basada en el ideal del chavismo. Nosotros simplemente convocamos en este momento histórico a cerrar filas en defender el legado del comandante, su testimonio político, su testamento político, que es el plan de la patria. Abogamos también porque se relea y se active lo que es el golpe de timón, ese mensaje, el del 20 de octubre del 2012, en donde, entre otras cosas, Chávez le decía al entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro: Nicolás, te encomiendo como te encomendaría mi vida las comunas. Nosotros queremos retomar ese mensaje y de verdad tratar de ampliar esa lucha por la comuna, por el Estado comunal, con todas nuestras fuerzas. Eso por esa parte, Rando, Diense. Y por otra parte, la actividad de mañana que busca, uno, hacer honor a aquella expresión de Lina Ron de que solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? También, y permítanme decirlo también con toda la energía posible, seguir condenando el inmisericorde genocidio que está cometiendo el nazismo del siglo XXI, Israel y esa entente de los norteamericanos y los europeos que están tratando de arrasar la dignidad y el honor de Palestina. Nosotros también elevaremos un canto de lucha precisamente por la paz en Palestina, y además seguir manifestando y dando a conocer nuestras ideas en cuanto al contexto internacional y nacional. Si tú me lo permites, yo te voy a pasar a Galvarino Rivero también, que es parte del equipo coordinador del Movimiento Lucha, para que continúe manifestándose ahí e intercambiando con ustedes. Aquí está Galvarino. Galvarino Rivero, también del Movimiento Lucha. Saludos, Orlando. Saludos, Enzo. ¿Qué tal? Saludos, saludos, hermano. Bienvenido a La Ventana y a Alba Ciudad. Bueno, encantados por supuesto de conocer que el poder popular se está armando y se está consolidando, y que además mantiene viva este legado, como lo llamó José Luis, el testamento político del comandante Chávez, que es el plan de la patria, y seguir impulsando la organización popular. Esta actividad de mañana tenemos entendido que también es político-cultural. ¿Cuál es la parte cultural que va a estar acompañando a este movimiento, a esta actividad del día de mañana? Galvarino. ¿Aló? Sí, para que hablemos de la actividad cultural que va a estar acompañando el día de mañana también. Ajá. Sí, mañana vamos a estar desde las 11 de la mañana ahí en la Plaza del Inarrón, junto a distintos colectivos culturales, teatrales, con la intención de dar un poco la solidaridad al pueblo de Palestina, de defensa y radicalización de la Revolución Bolivariana, apoyo al compañero Nicolás Maduro. Vamos a hacer también un poco lo que es un debate con el Poder Constituyente sobre propuestas de cómo seguir profundizando la revolución y cómo acelerar el proceso de transición hacia el socialismo del siglo XXI. Y bueno, vamos a estar ahí debatiendo con el pueblo, haciendo actividades que tienen que ver con cómo seguir profundizando este proceso, que tienen que ver cómo poder nosotros generar la unidad dentro de todos los movimientos sociales y los movimientos chavistas en este momento tan histórico y tan coyuntural que estamos viviendo. Y justamente lo que estamos invitando a todas las organizaciones de Caracas, incluso van a estar participando las organizaciones que son de Guayana, de Trujillo, de la zona central, van a estar ahí junto con nosotros, bueno, en esa actividad. Perfecto, Galvarino. Oye, muchas gracias por esta intervención. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo no? Y bueno, y el abrazo solidario para ustedes y para todo el Movimiento Lucha. Que mucho éxito. Un abrazo grande. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Carajo, lo decimos con todo orgullo. Y este es el poder popular que se organiza, el poder popular que nosotros estamos soñando para que continúe todo este proceso, que continúe puesto en práctica, ¿no? Y el mismo poder popular que queremos nosotros que se haga en sus manos con esto del combate contra todas las formas de terrorismo que tenemos en nuestro país, incluyendo la guerra económica, incluyendo el desabastecimiento. Y este es el poder popular que queremos nosotros ver en acción, de la mano de un gobierno que le apoya, que le respalda, y por supuesto pensando. Nosotros siempre hablamos y nos criamos con eso, pero como un pensamiento vacío. ¡Ay, la patria grande que Bolívar soñó! Y era un pensamiento vacío. Bueno, hoy es realidad gracias a Hugo Chávez, pero ahora tenemos otra tarea. El socialismo que Chávez soñó. El socialismo del siglo XXI que Chávez soñó. Esa es otra tarea y ahora tenemos que hacer la realidad. Sí, señor. Y bueno, antes de irnos a la pausa, pues otra información de las cosas que informó ayer el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, es que el sistema biométrico de abastecimiento deberá estar instalado el 30 de noviembre en los supermercados. Perfecto, fechas. Fechas, mira. Porque la primera vez que se habló de eso, no se dieron fechas. Ajá. Y eso quedó engavetado hasta ahora, que lo retoma Andrés Eloy Méndez. Y fíjate que hay 2 meses de plazo, ¿no? Para que se pongan al día todo esto, creo que es tiempo más que suficiente. Claro. Estamos ya en los últimos días de agosto, está todo septiembre, todo octubre y todo noviembre. 3 meses. Meses para acondicionar todo este sistema. Dice el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, que este jueves informó ayer, ¿no?, que el 30 de noviembre del presente año, todas las redes de alimentación públicas y privadas del país deben tener instalado el sistema biométrico de abastecimiento. Este sistema, que será implementado mediante captahuellas, permitirá reducir las reiteradas compras de productos por parte de un mismo usuario que podrían ser destinados al contrabando o a la economía informal. Eso quiere decir que si usted se va a llevar un solo paquete de harina de maíz, no. Eso lo que quiere decir es que si usted va, usted ya no va a poder ir 10 veces al día al mismo supermercado a comprar 20 kilos de harina de maíz. O en la misma semana. O sea, si usted un día fue a hacer su mercado y compró sus 6 paquetes de harina precocida, póngase. No me va a decir usted que si usted tiene una familia de 4 personas, usted va a comer más de 6 paquetes semanales. Si no, bueno, cuide la salud de su familia, ¿no? Pero si usted compró, vamos a ponerle una cifra más redonda, 10 paquetes de harina precocida el lunes, usted no tiene que ir el martes a comprar 10 más, ni el miércoles a comprar 20 más. No, señor, esto es lo que trata de prevenir este sistema biométrico, ¿no? Fíjate, algo que añadió Andrés Eloy Méndez es que habrá la suficiente disponibilidad en los productos de la canasta básica que requieren los venezolanos. Siempre la disponibilidad va a estar por encima de los márgenes de la necesidad familiar. El superintendente agregó que los dueños de los supermercados en el país fueron informados en una reunión sobre la instalación del sistema biométrico que servirá para la medición de abastecimiento a nivel nacional. Deben de estar tristes estos dueños, ¿no? La noche de este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó que el sistema biométrico funcionará con una captahuella similar como la utilizada por el Consejo Nacional Electoral. Así de sencillo. Bueno, son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa en el año del joropo con un sabroso joropo oriental de ese gran maestro que es Hernán Marín. Ah, estribillo y tambora. Esto es una maravilla, disfrútenlo. Escribillo y tambora, joropo, sí, baila como tú quieras que para ti. Escribillo y tambora, joropo, sí, baila como tú quieras que para ti. El cuatro y el bandolín, maracas y la tambora. El cuatro y el bandolín, maracas y la tambora. Junto con bajo y guitarra, aquí está dando la hora. Junto con bajo y guitarra, aquí está dando la hora. Escribillo y tambora, joropo, sí, baila como tú quieras que para ti. Escribillo y tambora, joropo, sí, baila como tú quieras que para ti. Confundir al hombre, lo que pasa que en Oriente alguna maña se esconde. Alguna maña se esconde, este gran golpe oriental tiende a confundir al hombre. Tiene una magia gigante y qué raro su tumbao. Y qué raro su tumbao, con estribillo y tambora coges para cualquier lado.

piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Ay, ay, ay, la Chavela Vargas, vale, qué hermosa versión hace de este hermoso bolero llamado Piensa en mí. ¿Qué tal? Qué bonita la Chavela. Cariñito para el oído. La Chavela Vargas, sí señor. Y son las 11:34 minutos, el programa de hoy pues ha estado variado y vamos a darle paso esta media hora a la participación telefónica. De hecho están los teléfonos pues ya vueltos locos. Los números de teléfono es el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. Están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y también está la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, por la cuenta de Twitter no nos han llegado llamadas, por el grupo de, no nos han llegado mensajes, por el grupo de Facebook sí, y están relacionados con una información que nos sorprendió mucho esta mañana, que tiene que ver con una entrevista que le hizo Ismael Cala a Giordano Di Marzo, donde él lloró, se quebró y dijo que tenía cáncer, que tiene cáncer, tiene un mieloma, es un cáncer que destruye las células sanguíneas, es un cáncer sumamente grave. Y bueno, el hombre se quebró y se puso a llorar y dice que no consigue las medicinas, ¿no? Los mensajes que han llegado por el grupo de Facebook, no voy a decir quiénes, son camaradas, son buenos amigos, pero oye, no creo que una persona que le dicen que tiene un cáncer, que es un cáncer sumamente peligroso, esté pensando, le voy a tirar a Nicolás, le voy a tirar al gobierno, voy a hablar mal del gobierno. Por favor, señores, mira, pónganse, yo creo que uno de los grandes problemas de la época que estamos viviendo es que nos cuesta mucho trabajo colocarnos en los zapatos de la otra persona. Colócate en los zapatos de una persona a la que le diagnostican cáncer, un tipo de cáncer peligroso. No razonas, vale, te deprimes. Y sobre todo, tomemos en cuenta qué es lo que pasa con personas de oposición que se niegan a ver BTV, se niegan a leer sobre los medios oficiales. A lo mejor este señor, Giordano, ni siquiera sabe que aquí en Venezuela el tratamiento contra el cáncer es gratuito. Porque cuando va a una clínica privada te dice, ve a ver si lo consigues en la farmacia de alto costo, pero si tú me pagas acá, entonces yo te doy. Y mira, yo ok, te lo pueden dar gratis, pero te cobro tanto por la aplicación. O sea, señores, el cáncer es una enfermedad terrible que hace sufrir al enfermo, que hace sufrir a la familia del enfermo. Los que hemos vivido con personas con cáncer, no solamente hemos visto el sufrimiento físico, sino el sufrimiento psicológico. Es muy duro estar con un familiar amado y que de repente se te quede viendo y te diga, como lo voy a decir, vale, una experiencia personal, como mi madre le decía a mi padre, siendo yo pequeña, Antonio, yo no me voy a morir, ¿verdad? Duro, ¿no? Por favor, criticamos a los de Jabú y nos vamos a poner en el mismo plan miserable que la gente de Jabú. Lamentamos esta terrible enfermedad y no nos pongamos a juzgar. Señores, Jordano no tiene un uñero. No, Jordano tiene cáncer. Y téngala quien la tenga, una enfermedad terrible. Y a nosotros colectivamente vivimos lo que fue ese sufrimiento que tuvo nuestro comandante, el líder de la Revolución Bolivariana. Lo vivimos como colectivo, pero también como individuos, del dolor particular que puede sentir cada uno de nosotros de saber cómo se iba quebrantando la salud de nuestro querido Chávez. Y oye, la solidaridad no tiene color político. Entonces, de verdad. Y ojalá no. Que de verdad, yo lo deseo desde muy adentro, desde mi persona, independientemente de la postura política de quien sea. De quien sea. Que el gobierno tenga la voluntad de ayudar para que toda persona que tenga esta enfermedad tenga su tratamiento y así se viene haciendo y que siga haciendo así. Y se sigue haciendo. Y el tratamiento contra el cáncer, señores, aquí es gratuito. Y quien no disfrute de ese beneficio muchas veces es por falta de información. ¿Por qué? Porque esa información la secuestran los medios de comunicación privados y que lamentablemente hay una derecha que ha envenenado a venezolanos y a venezolanas que se niegan a estar informados y se niegan a aceptar o reconocer las ayudas del gobierno. Entonces, oye, por favor, de verdad, seamos un poquitico mejores y hagamos el ejercicio de vez en cuando de ponernos en los zapatos de la otra persona y vamos a ver cómo reaccionarían ustedes si les dan un diagnóstico de ese tipo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? A pensar en las personas que se alegran porque están bombardeando a Gaza y hay miles de niños muertos. Ah, sí. ¿Qué se puede pensar de esta gente? Sí. Mire, le faltó complemento la cuestión del asunto de la fiscalización en San Randall. Ajá. Con respecto a lo que va a hacer el ministro Plaza, él va a implementar un sistema de, se llama el sistema de ruta crítica, que es muy usado en las cuestiones en estas cadenas comerciales y en los despachos y en todo. Es un sistema matemático que te va llevando, te va guiando a la ruta crítica donde va a ir. Entonces, todo lo que entre por el puerto de La Guaira, por el puerto de Cabello, ellos van a hacer un seguimiento total. A donde ellos van a distribuir, por supuesto, eso a los supermercados nuestros, Pedeval, Bicentenario, etcétera, y particulares. Entonces, al final, ellos tienen que cuadrar, eso tiene que cuadrar con lo que entró en puerto. Si no cuadra en lo que entró en puerto, automáticamente sale por ruta crítica el sitio donde hay problemas. O sea que ese es el otro regalito que le tienen. Y el regalito que se le tiene, que no lo dijo Andrés Eloy, claro, Andrés Eloy no lo adelantó, pero resulta es que ese registro biométrico, si tú compras en el central maderense y eres de los vivos y te vas para el cesio gamma o te vas para el otro, y si tú piensas que vas a comprar 6 paquetes aquí, 6 paquetes allá, te equivocaste. Ajá. Porque ya vas en el cesio gamma y dices, no, usted acaba de comprar a las 8 de la mañana 6 paquetes de harina. Uh-huh. Ese es el otro regalo. Sí, esto es para los que puedan creer que pueden burlarse de un lado o del otro, ¿no? Y compro aquí, y además hay gente que tiene esta tarea como profesión, como oficio, ¿no? El ir a cabalgar en diferentes expendios de alimentos para, bueno, hacer el contrabando este interno y después uno lo ve en los boneros, ¿no? Los productos de primera necesidad. Entonces, como tienen bastante tiempo disponible, se van en la mañanita, se colan un sitio, cuando salen van a otro y así van, ¿no? Entonces, este sistema biométrico también está preparado para evitar estas burlas a la justicia y al control. Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Habla Fernando Lapresta desde el Serrucho de Latillo. Buenos días, Enza. Buenos días, Randall. Buenos días, Luiger. Buenos días, usuarias y usuarios. Casi buenas tardes. Ah, sí. Mira, lo que acaba de decir Briseño es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Porque ese sistema biométrico es igualito que el que se da en las elecciones que nosotros tenemos todos los años en este país y que este año tiene una vacación leve, vamos a decirlo así. Sí, está de vacaciones. Está de vacaciones este año. El año que viene, sí. Pero es más o menos igual, porque de nada, sí, el Central Madrileño puede hacerlo, lo puede implementar él solo, pero lo bueno es que como eso va a ser nacional, tú no puedes ir a ningún otro sitio a comprar. Ayer fue un día bueno en ese sentido, por la multa que le pegaron a señores de Macro. ¡Qué rico! La macromulta, la macromulta que le pegaron. Sí, entonces, inclusive hablé con una persona que me dijo que no podía ser. Tú dijiste 200.000 unidades tributarias, Ensa. Sí, las, de acuerdo con la nota de prensa son 100.000 unidades tributarias, una cosa así. Bueno, es que yo lo dije igual en una pequeñísima reunión donde estaba, primero que yo sí estaba loco. 200.000 unidades tributarias son 25 millones de bolívares. Más o menos eso. Tú lo multiplicas por 127, casi eso. Más o menos, palabras más, palabras menos. Entonces me dijeron que estábamos acabando con el capital de trabajo de Macro. Ay. Y Macro es una subsidiaria que tiene por lo menos 7-8 negocios montados en toda la República. Y Macro es una transnacional. Por supuesto. O sea, está en casi todos los países del mundo. Entonces nos vamos a condoler de Macro, que nos está desestabilizando mentalmente, porque lo que pasó ayer no puede suceder. Eso no puede seguir sucediendo, que te pongan y te expongan a estar 5, 4, 10 horas, no sé cuántas horas en una cola para comprar tu mercado. Pues. Hermano, y lo peor no es eso, que ya es bastante grave, sino que es reincidente el asunto. Exactamente. Por eso es que la multa es tan grande. Por reincidir en el asunto. Y la otra cosita, vamos a decirle al amigo Briseño, todo lo que sale del puerto de La Guaira, o del puerto en Puerto Cabello, o de Guanta, o del de Maracaibo, o de los puertos que son parte de la frontera, tanto el Táchira como La Raya, como en Santa Elena de Guairén, eso trae una guía. Si usted modifica esa guía, usted está en contra de la ley. Así como suena, porque para eso te dan una guía. Tú vas a ir por tal sitio y a tal sitio vas a llegar. Por supuesto, por eso que el ministro Plaza está en eso, y eso lo deben hacer, porque muchos camiones se desvían. Por eso que hace unas semanas hablamos de que había mucha mercancía que ni siquiera entraba a Venezuela, se quedaba fuera de las fronteras de Venezuela. Y eso es parte de ello. Ojalá y eso se cumpla y se lleve a cabo para que tengamos un poquito más de libertad. El año pasado, en octubre, nosotros hablamos de una ley que entraba de vacaciones en ese momento, se llama Infogobierno. Esa ley está ahorita entrando en vigencia. En este momento está entrando en vigencia. Se le acabaron las vacaciones, pues. Mm. Y entonces es una ley que nosotros debemos de tenerla al día. Palabras más, palabras menos, y me perdonan porque ese es un programa de otra emisora que se llama así, pero palabras más, palabras menos, esta ley te habla textualmente que todo tipo de información tú la tienes que buscar en Ley Infogobierno. Una cuestión, por ejemplo, para tú contratar con el Estado tiene que estar solvente. Si tú no has sacado la solvencia, no tienes que ir a sacar nada, porque Infogobierno te dice, Ministerio de Relaciones Interiores, tú tienes problema con la justicia, sí, no puede estar solvente. Tú tienes problema con el CENIAT, no estás al día, no puede estar solvente. Sencillo. Entonces, la taquilla única se acaba. Lo que va a haber es un www.infogobierno.org, ¿no es que se llama? Sí. Ah, eso es más o menos una ley de Infogobierno. Tú quieres sacar tu cédula, ahí te aparece donde están los operativos. Tú ni siquiera vas a ir, a menos que sea la primera vez, a una oficina a sacarte la cédula, porque tú, a través de esa ley, llegas a la oficina de extranjería, como que se llama ahora? Saime. Alzheimer, y a través de ellos te sacan tu cédula, tú lo que tienes que irla a retirar. Eso es más o menos la ley de infogobierno. Y entonces, como estamos con la ley de infogobierno, como estamos con la ley nueva de la cuestión de la captahuella, como estamos con la cuestión de las guías para que no nos sigan manipulando, estamos en el fin de semana. Así es. Ajá. Entonces, amigos, no busquemos los extremos para evitar ingresar a la estadística. De tus misiones, cuídalas, por favor, sobre todo aquellas que más te beneficien en este momento. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia, y ustedes citaron algunos. Relativo a la religión, este fin de semana asiste a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, a tu salón, donde tú hagas y eleves una oración al Ser Supremo. Por favor, haz una por Palestina, ellos no necesitan. Solidario todo el tiempo con Palestina. Amigos, pensemos que si no hay justicia, nunca habrá paz. Y eso está pasando allí, en ese pequeño territorio. No hay justicia, nunca va a haber paz. Vamos a darnos un abrazo, vamos a pensar en positivo, vamos a asistir a nuestro gusto, vamos a divertirnos, vamos a asistir donde tengamos que ir y vamos a darnos un abrazo, vamos a desearnos lo mejor y nos encontramos la próxima semana. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin! Feliz con fin. Todo gusto nos encontraremos la próxima semana, de verdad. Siempre gratas las palabras de reflexión para cada fin de semana que nos trae nuestro querido usuario Fernando Lapresta. Y mira, una buena noticia con la que queremos ir cerrando la ventana del día de hoy también. Esta mañana tuve la ocasión de verlo, ¿no? Tengo que transitar por ahí por la avenida Andrés Bello, ya a inicio de la avenida Urdaneta, y pasé por la conocida Torre de David, ¿no? La Torre con Finanzas. Allí estaba trabajando el ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas. Ya la información rueda por diferentes medios. 41% de la Torre con Finanzas, conocida como la Torre de David, ha sido desocupada hasta el momento. Casi la mitad de la torre ha sido desocupada. Oye, que era de verdad... Pero rapidísimo, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo una gran preocupación lo que estaba allí ocurriendo. Yo no sé si esta información rodó, o por lo menos fue publicada ahí en este edificio, además de todas las atrocidades que venían ocurriendo, de todo tipo, de todo nivel. Hubo la lamentable noticia del fallecimiento de una niña que cayó al vacío, porque esto no es sitio 25. Para estar, eso no es sitio para vivir allí, no es sitio para vivir. La forma como se había tomado este edificio no era sitio, y por eso el gobierno, la preocupación que tiene en desocupar rápidamente esta torre. Mira que esto comenzó hace poquito y ya el 41% de esta torre, desde los pisos más altos, y se viene bajando, van siendo desocupadas. El ministro aseguró que hasta hoy se han movilizado 38 familias, que equivalen a 134 personas, eso el día de hoy, a las que hay que sumar las 11 familias que ya fueron a Marizapa, en Caucagua, hace dos días, integradas por 34 personas. Vamos a un ritmo sorprendentemente rápido y armónico, que es lo que nos interesa resaltar, porque con violencia eso se hubiera podido convertir, se hubiese podido cumplir en tres días, pero no es la idea. Seguramente entraban unos contingentes de la Guardia Nacional, de la policía, y desocupaban eso rápidamente, pero por la vía de la violencia, y esa no es la idea. Fíjate al ritmo que se va, y se va conversando con los vecinos, adjudicando viviendas por aquí, por allá, y acabando además con las mafias que hay por allí, ¿no? Que hay allí viviendo. Y el ministro Villegas comentó que también, con comunicaciones con el ministro del Transporte, Jaime Eltrudy, se están habilitando nuevos trenes para que las personas que habitan en Ciudad Zamora puedan trasladarse con mayor comodidad. Nos han informado sobre la incorporación de dos nuevos trenes en el sistema ferroviario Ezequiel Zamora para este mes, desde aquí a diciembre, y el año que viene deben haber 13 trenes en total, no solo para quienes van a Ciudad Zamora, sino para toda la colectividad de los Valles del Tuy. Esto porque empezó a surgir por allí el comentario: ¡ay, van a llevarse más gente a los Valles del Tuy, más gente allá, y eso se va a llenar de gente y el transporte va a colapsar y no sé cuánto! Fíjate la solución que también se les está dando, ¿no? Entonces es complementaria toda esta estas acciones que está emprendiendo el gobierno nacional. Una buena noticia para que sirva de abreboca a este fin de semana donde el trabajo no para. Que siga la supervisión, que siga la fiscalización, que sigan los decomisos, que sigan las confiscaciones a todo aquel que se porte mal, a todo aquel delincuente que no esté, nos esté fregando por la vía del contrabando, por la vía de los sobreprecios o por la vía de los sabotajes como esto de ponernos a hacer largas colas injustificadamente. Sí, señor. Y bueno, de esta semana debemos resaltar, ya creo que lo habíamos comentado algo y si no, pues lo hacemos ahorita, que una de las cosas, que uno de los logros que en materia de leyes y de salud hemos tenido esta semana fue que la Asamblea Nacional aprobó la ley de protección a las personas con VIH, a las personas con VIH y a sus familiares. Es decir, que además de garantizarles por ley sus medicamentos y sus tratamientos, también se les garantiza el no ser discriminados por la sociedad. Esto es un avance bastante grande que tenemos en materia de leyes, salud y derechos humanos. Y antes de despedirnos, pues un dato cultural, un dato interesante. Randall, ¿tú sabes de dónde viene esto de fulanito, fulano, fulanito y mengano, menganito? ¿De dónde viene esa expresión? De verdad que no. Bueno, parece que fulano viene del árabe fulán, que significa un tal. Ah, fíjate. Y mengano viene del árabe mancán, que significa quien sea, cualquiera. ¿Qué tal? Así que ya saben que fulano y mengano vienen del árabe. Fulano, entonces, árabe fulán, que significa un tal. Mengano, del árabe mancán, que significa quien sea, cualquiera. Eso es para que sigan diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con los árabes, ¿no? Estuvieron 800 años en España. Y el castellano tiene muchísimas palabras árabes, como por ejemplo, alcabala, ¿verdad? Alcabala, almohada, ojalá, ¿no? Y ojalá, sí. Ojalá significa quiera Alá, quiera Dios. Pero lo de fulano y mengano no, uno dice, ¡ay, mengano, fulano, no sé qué! Yo creía que eso era un venezolanismo, bueno, imagínate. Son palabras del árabe. Bueno, sí, ahí lo tenemos, ¿no? Palabras que vienen del árabe como muchísimas otras cosas, inclusive nuestra música tradicional venezolana. Viene de por allá también, ¿no? De las costumbres árabes, pasó por la española y llegó aquí a Venezuela. Sí, nos escriben rapidito por el Twitter, el Betica Antisionismo. Hola, panas, independientemente de la posición política de Jordano, es un ser humano que está enfermo y que nos regaló su talento. Me parece triste que haya gente que se alegre por su enfermedad. Mira, y quizá no es que se alegre, ¿no? Por estas personas que escribieron, no es que se estén alegrando, pero están, ¡qué horror, vende patria, no sé qué! ¿Por qué está diciendo esto y lo otro? Señores, una persona que le diagnosticaron un cáncer grave y no consigue los medicamentos. Ah, tenderle la mano y listo. Hay que tenderle la mano. Tenderle la mano y listo. No, dice Troji Colmenares, también la Torre Villaza será desalojada. Y nos dice el Bética Antisionismo. Buena vibra, bendiciones y un feliz fin de semana para ustedes y para todos los ventaneros. Un beso. Gracias, Bética. Para ti, un beso a todos, un besote a Miguelito tan bonito. Por supuesto que les deseamos el mejor de los fines de semana. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Esto no para los fines de semana, ¿no? Aquí sí que los fines de semana también tenemos que seguir construyendo una patria mejor. Gracias a Luis Yerloyo, frente al control técnico. Y por supuesto, hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un buen apetito. Feliz fin de semana. Descansen, vayan a los conciertos, vayan al teatro. Y si los que les provoca es quedarse en su casa, rascándose la panza, hagan lo que del descanso también es bueno y ayuda a preservar la salud. Claro, sin excesos. No vaya a ser como el vaguito este del Gran Combo, que dice que es rico vivir sin trabajar y no hago más nada. Dedicado a nuestra amiga Ingrid, que le encanta. No, Ingrid, y ese es Radovsky, que no hace más nada. Ajá, ahí va.

tengo sangre del indio, blanco, negro, criollo y zambó. En mí todo es sabrosura. Echale el agua al veneno. Ay, a la ey, mujereo. Que si el canto fuera bueno, el corrido lo dirá. Ay, a la ey, mujereo. En el pueblo de Curiepe me estarán deseando ahora. Porque a falta de un reloj yo soy el que doy la hora. Ay, a la E y a la O. Dale, dale, dale, negra, y como tú le sabes la. Ay, a la E y mujereo. Con el golpe de tambores en honor a mi San Juan. Yeah. ole, yo no soy de por aquí. Yalale, ole, yalale, ola. Yalale, ole, yo no soy de por aquí. Yalale, ole, yalale, ola. Yalale, ole, yo vengo de Barlovén. Yalale, ole, yalale, ola. Yalale, ole, yo vine a pasar un tiempo. Yalale, ole, yalale, ola. Te va a morder, la perra. Te va a morder, la perra. Y esa perra, perra, y que esa perra, perra me ha ahogado, me ha ahogado. Ay, la perra, ay, la perra, te la morder, la perra, esa perra. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural.